Hoy es día 4 de julio. Hoy es un día muy especial. Es el orgullo de una nación. Es el día de Estados Unidos. ¿Y todo esto nos importa para qué? Para absolutamente nada, porque aquí solo vamos a hablar de radio. Pues así, de esta manera, os pensaréis, pero bueno, ¿qué hay de especial? No es 4 de julio, creo que ya quedó un poquito atrás. De esta manera fue como empezó lo que hoy se llama Los Mediatizados, en aquel momento F de Radio, con un pequeño especial, pequeño pero bueno, de unas 2 horas y media de duración, con el que se presentaba la segunda oleada del EGM. Así fue como empezó todo, así fue como empezó en ese año 2013, un año marcado por multitud de cosas. Y yo creo que en música, posiblemente, el mejor año que pudo dar la década. Para empezar, pongámonos la corbata y el traje. Justin Timberlake, Sweet and Tie, junto a Jay-Z. Empezamos Mediatizados Extra 2013. All black at the white shows, white shoes at the black shows, green car for the Cuban links, y'all sit back and enjoy the light show, nothing exceeds like excess, style guy gal from having the best of the best, is this what it's all about, I'm at the rest, the brunt, my rent, disturbing the guests, years of distress, tears on the dress, try to hide a face with some makeup sex, this is trouble season, time for tuxedos for no reason. Ooh, all saints for my angel. Ooh, Alexander Wang too. Ooh, tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers, catch papers, get high. Out Vegas, Sousa's on doubles, ain't looking for trouble. You just got good genes, so a d- trying to cuff you. Tell your mother that I love her, cause I love you. Tell your father we go father as a couple. They ain't lose a daughter, got a son. I'll show you how to do this, hon. Fue un año, como decimos, muy movido en todos los aspectos. Y cuando decimos en todos, decimos en todos. Ya 2012 se decía que era el último año del calendario maya y que podría venir el apocalipsis. En algunos casos sí que vino el apocalipsis, pero por otros motivos. Fue un año en el que la televisión, sin lugar a dudas,

y quien más que menos, si no lo oyó en ese año, seguramente lo iría gracias a la publicidad de cierta empresa de, bueno, de electrodomésticos, cierta tienda de electrodomésticos alemana. Thrift Shop, este paseo por la casa de empeños de Macklemore y Ryan Lewis, que también tiene parte televisiva, si podemos considerar que parte del sample que usaría la canción lo haría el actor Isaiah Whitlock Jr., más conocido por Clay Davis en la serie de HBO The Wire. Fue un año, como hemos dicho en televisión, muy movido, pero posiblemente lo más impactante que tuvo ese año fue esto. Con gritos de Fabra dimisión, Fabra dimisión, se despediría en los últimos minutos al cierre de una de las primeras cadenas autonómicas de España. Así fue como cerró Canal Nou el 29 de noviembre de 2013 a las 12 de la mañana. Bien, pues un gobierno que huye como las ratas por las alcantarillas, no merece seguir al frente de la Generalitat Valenciana, porque el gobierno es de todos nosotros y de todas nosotras, porque esta gente no nos representa ya, porque ha perdido toda su legitimidad. No lo olvidemos nunca. Si estamos aquí es porque todos estos compañeros y compañeras han permitido que estemos. Ahora los valencianos y las valencianas tendrán que permitir que se dé paso a una nueva vida, a un nuevo futuro y a un nuevo horizonte, y a un nuevo horizonte para todos nosotros. Por lo tanto, estamos aquí, pero estamos con vosotros. Estamos aquí y estáis con nosotros. Y estamos juntos para abrir un nuevo horizonte, una nueva vida para todos los valencianos y todas las valencianas. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque habéis abierto los ojos a mucha gente. El motivo del cierre, no lo voy a poner entero, está todo grabado, a Ampar Marcos sí que lo grabó y lo está en YouTube, los 12 últimos minutos, los 13 últimos minutos. En este caso, el 5 de noviembre de 2013, la Generalitat de Valencia anunciaría el cierre de este ente tras acumular 1.200 millones de euros en deuda, la imposibilidad de recolocar a los casi 1.000 empleados despedidos en un ERE que no se pudo, que no debió hacerse efectivo ya que fue ilegal, y por tanto la desaparición de la cadena Nou, que era como se llamaba por último, desde el 9 de octubre de 2013. El rebranding de esta cadena solo duraría un mes y la ley que, que permitiría este cierre del ente se aprobaría el 27 de noviembre con el único voto del Partido Popular. Y dos días después, en el mediodía del 29 de noviembre, como estamos oyendo, la Policía Nacional y los liquidadores que nombró el Consell ocuparon el centro de programación de Burjassot para desconectar la emisión. ¿Cuál es la historia con todo esto? Que saldría el nombre de Paco Telefunken. ¿Que quién es Paco Telefunken? Bueno, pues Paco Telefunken fue, digamos así, que la persona que haría por no cerrar el medio, ya que en principio el cierre estaba previsto para la madrugada, pero finalmente se negaron a cerrarla. Fue la policía Nacional la que acudiría al centro de Burjassot a coger y hacer el cierre de la cadena. Actualmente Canal Nou o Nou no existe, pero sí que el 9 de mayo de 2016, con el nuevo gobierno al frente, se aprobaría una ley para la creación de una nueva ley de empresa de radiotelevisión llamada CVMC, Corporación Valenciana de Mitjans de Comunicación. Con el nombre de Apunt, empezaría sus emisiones el 25 de abril de 2018. Fue desde luego un año muy movido, un año donde pasaron muchísimas cosas y donde también volvería un grupo que no tocaría o que no haría éxitos desde el año 2001. Nos referimos a Daft Punk, que en aquel 2013 se juntaría junto a Pharrell Williams para hacer este hitazo y aquel grandísimo Random Access Memories, donde se incluyen temas maravillosos. Pero el single que le dio la fama y que le dio éxito, Get Lucky. with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Conseguiría el número uno en más de una treintena de países. En España llegaría a ocupar el uno en la lista Pro Música, aún así fue la segunda canción más oída y descargada de ese año. El mayor éxito de la carrera de los hermanos franceses Daft Punk, Get Lucky. De todas formas, el número uno en España se lo llevaría Dani Martín, con el single Cero, canción que vamos a escuchar ahora mismo. Seguimos aquí en Los Mediatizados Extra, repasando lo mejor del 2013. Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca we'll todo lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio manda. ¿Verdad que qué bien nos viene esta canción de Dani Martín, Cero, para empezar pues de cero? Y es que desde luego fue un año, se podría decir, como diría el señor Piqueras, terrible y apocalíptico, pero tampoco vamos a ser tan negativos. Lo que sí que es cierto es que en un año, como fue 2013, se descendió en solo un año un 10% las cifras de inversión publicitaria. Desde 2007 perdió en todo ese tiempo un 53% la inversión publicitaria en televisión. Y además de Now, se nos olvidaba, también se despediría otra cadena, pero esta incluso de una forma mucho más heavy. Fue el caso de Marca Televisión, que cerraría sus emisiones de esta manera el 31 de julio de 2013. Terminamos Marca Center. Ahora se quedan con la noche del boxeo. Hoy es el último día de emisión de Marca TV. Hemos querido compartir con todos vosotros nuestra pasión por el deporte, nuestra manera de hacer televisión, nuestra manera de hacer periodismo y de hacer periodismo deportivo. Así que esperemos que hayan disfrutado. Gracias a todos los que han hecho posibles esta aventura que ha durado 3 años y que sobre todo ha merecido la pena. Buenas noches y gracias. Y bueno, y hay que despedirse de los aficionados porque acaba este programa de la temporada y que bueno, que nos van a tener que aguantar mucho tiempo más, ¿no? Sí, seguro, es decir, no nos echan, que es bastante posible. Es posible, pero... Bueno, yo pero quién diría, ¿eh? Bueno, con una buena indemnización de... Lo que pasa es que no se atreven a venir a decirlo, tenemos que ver quién va a decirle... Lo que pasa es que tenemos una cláusula de rescisión tremebunda, sí, sí, Messi sí, a nuestro lado es sí, un cantamañana. Tienen todos los líneas, Jero y toda la compañía, dice, ¿cómo? Que no voy a tener yo ahí, tal, bueno. Puede ser una locura, así que es mejor continuar. Bueno, lo dicho, es verdad, es el último programa de la temporada, ha sido un enorme placer compartir este tiempo de televisión. Con un countdown, o sea, con una cuenta atrás, abajo a la derecha, diría, hasta siempre. Nosotros estas horas de la noche, hasta siempre. Copyright. Y booking. De esta forma... De esta forma se despediría Marca Televisión después de 3 años de emisión por la imposibilidad de poder hacer frente al pago de la licencia y al pago de, bueno, pues de todos los derechos deportivos. Sería desde luego un año aciago para la televisión en general, pero que sí quedaría también buenas noticias, si es que en este caso Telecinco ganaría el 2013 con un 13,5 y un liderazgo bastante importante, en torno al 29% de share, lo cual no es poca cosa. Nosotros seguimos analizando música, también hubo muy buenas noticias, sobre todo muchos regresos. Ya hemos puesto el de Daft Punk, pero también, por ejemplo, Nine Inch Nails volvería con un gran disco llamado Hesitation Marks, donde se incluirían canciones como este Came Back Haunted, con videoclip dirigido por David Lynch.

Unorthodox Jukebox y este Lock Out of Heaven. Un gran tema que por lo menos nos viene bien para animarnos después de tanta negatividad, ¿no? Mientras dejamos aquí de fondo a Bruno Mars con este Locked Out of Heaven, fue un año muy, muy, muy importante también en la historia. Y es que, por un lado, primero, Benedicto XVI dejaría su cargo el 28 de febrero, cosa que sería la primera vez desde Gregorio XII en el año 1415 que ocurriría. Poco después, concretamente el 13 de marzo, el Papa Francisco, el primer Papa de Sudamérica, sería electo primer sumo pontífice americano. Hugo Chávez moriría el 8 de marzo después de aquejarse de una larga enfermedad y que al final llevó a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, donde empezaría aparte la crisis que, bueno, que actualmente vive. Empezaría la guerra más importante posiblemente de este siglo, que es la Guerra Civil Siria, la peor guerra que actualmente sigue. El segundo peor accidente ferroviario de la historia de España también se costaría concretamente, pues nada más y nada menos que 79 muertos y decenas de heridos al descarrilar un tren Alvia el 24 de julio. No solo eso, sino que además en el Maratón de Boston, en el mes de abril, también morirían bastantes personas, concretamente, en este caso, 3 muertos. Sería además, como dato irónico, una de las cadenas de televisión que hemos comentado que cerró durante este 2013, Marca Televisión, la única que daría soporte y cobertura en España a este hecho. También en Brasil, 239 muertos en un violento incendio en una discoteca en enero, además de 124 heridos, la tragedia de la discoteca Kiss, no confundir con la radio, evidentemente. Muchas y muchas cosas ocurrieron en este 2013, algunas mejores, otras peores, evidentemente muchas buenas noticias, malas noticias, pero bueno, nos tenemos que quedar, intentar quedarnos como siempre con lo positivo, y desde luego en la música hubo muchas cosas positivas, muchas, muchas, hubo muy buena música, y fue sobre todo un año donde se darían a conocer a nuevos artistas que acabarían siendo además tremendamente exitosos. Nos quedamos con el caso de Bastille. Triunfarían estos ingleses con canciones como este Pompeii que ya escuchamos. Televisión Española tuviera que reducir de forma considerable el presupuesto debido a los recortes que hizo el gobierno del Partido Popular en aquellos años, hizo que muchos de sus principales programas tuvieran que cambiar de cadenas. Y ahí teníamos el caso, por ejemplo, de Amar en tiempos revueltos. ¿Qué pasaría en este 2013 a Antena 3 como Amar es para siempre? También La noche de José Mota pasaría en febrero a Telecinco, con mucho éxito, siendo sinceros. Se estrenaría La sexta noche en medio de todo este mare magnum político que sufríamos. Programas como Top Trending Tele también se estrenarían. Programas como Mira quién salta, Jugones, Money Time. Empezaría Masterchef el 10 de abril. Un príncipe para Corina también se estrenaría. El objetivo el 3 de junio en La sexta, después de irse de Televisión Española, ya que ya al quitarle los desayunos. Programas como Policías en Acción, se recuperaría España Directo y otros muchos. Y también este año nos dejaría, en mi opinión, el mejor disco de ese 2013, AM de Arctic Monkeys, con temazos como este Do I Wanna Know. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep?

teníamos a Martin Garrix con Animals, una de las grandes canciones de la electrónica. Nos vamos a dejar una barbaridad. También habría que destacar, evidentemente, a Disclosure desde Inglaterra, que vendrían con un brutal álbum llamado Settle, con canciones de Sam Smith, que empezaría a asomar la cabeza, o también canciones de Calvin Harris o Alexo como Under Control. Pero lo que suena ahora de fondo quizás a más de uno le suene. Es la cabecera de la serie House of Cards, la primera gran serie de televisión realizada por un servicio enteramente en internet. Netflix empezaría su producción propia en aquel año 2013 con esta serie como principal baluarte. House of Cards, protagonizada en la versión inglesa, serie original realizada en los años 90 por la BBC, estaría protagonizada por Kevin Spacey, que dejaría bastantes más titulares pasados los años. Las tres primeras producciones originales de Netflix, El Retorno de Arrested Development, Hemlock Grove y House of Cards, recibirían un total de 14 nominaciones para la 65ª edición de los premios Emmy, y es la primera vez que a un servicio de televisión web se le daría primero tantas nominaciones y en segundo lugar se le daría alguna. El motivo de todo esto es ver cómo el 2013 ha sido un año de cambios, un año en el que todo cambió, en el que se verían los mimbres para lo que hoy en día es la televisión del futuro, la que hoy conocemos como la televisión, bueno, hecha por internet, la televisión que cada uno en nuestra casa hacemos. Me dejo un montón de canciones, me dejo muchísimas cosas que contar. Fue uno de los años más impactantes y con más contenido posiblemente de la década. Pero por desgracia tenemos que acabar. Y lo vamos a hacer de una forma, aunque sea un poquito curiosa, lo vamos a hacer de la mano de Arcade Fire con este Reflector. ¿Quién les ha hablado? Cristian García. Un placer estar aquí durante esta hora de emisión y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.